electrónica, haciendo su susurro de voz. Quiero sentirte una vez más, acariciarte sin cesar. La música electrónica, haciendo su susurro de voz. Quiero sentirte una vez más, acariciarte sin cesar. Acariciates, música electrónica. Electrónica.